dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Las cosas tienen que ser de una determinada manera. Quizá yo esté equivocado y tú, ¿quién eres para decirme si son o no así? ¿Quién tiene la razón si se te es permiso para hablar de todo aquello? ¿Y quién tiene la autoridad? ¿El que estudió toda su vida o el que tiene más poder? Estoy tratando de resolver.